Nunca son lo que son. Me cierro los papeles y me desahogo solo por pasión. Hoy día bailo solo sobre el bombo. Compongo sano, loco, no me drogo. Esa es la verdad es que supe la. Se pinta, se arregla, se perfuma solo para comprar el pan. Envolverse demora más de lo que debería demorar. La queda craneando y al espejo se pregunta ¿qué pasará? Paisa no normal. Después de 4 horas llega a tocha con así en el pan. Se pone a analizar. Oye, qué guay, ¿quién hace el pan? ¿El peladito de Barquita? Te pillan con la mano en la masa, pero las cosas no son como son, paisa. Así que váyase tranquilo pa' su casa. Yo, mire bien, no confunda las cosas. Los ojos son papel, la cabeza pa' pensar, las manos pa' golpear. Tu cara indecorosa, no anaste la bolsa. Vamos de vuelta en esta ronda. Mire bien, no confunda las cosas. Los ojos son papel, la cabeza pa' pensar, las manos pa' golpear. Tu cara indecorosa, no anaste la bolsa. Vamos de vuelta en esta ronda. Son malos pasos, te jura que el agua está segura. Si cuida la entrada, va a mostrar sin tocar por la puerta de atrás. Inyectado en dosis de rap, pa' que mueva su techeca. Por si acá, no supe la pa' acá, ya no venga. Vienen a tirar la lengua, después se enrean y se van dos sigo. Puros cabros chicos con cara chorizo. Conmigo no consiguió lo que quiso. Sigo fiel, me deslizo, fluyo. Sé vivir porque el camino ha sido crudo. La veo sin un título colgado en la pared. Pa' que sepa usted, las weas no se me dieron fáciles. Te diré lo que pienso, se llama venganza. Yo, se llama venganza. Mire bien, no confunda las cosas. Los ojos son papel, la cabeza pa' pensar, las manos pa' golpear. Tu cara indecorosa, no arraste la bolsa. Vamos de vuelta en esta ronda. Mire bien, no confunda las cosas. Los ojos son papel, la cabeza pa' pensar, las manos pa' golpear. Tu cara indecorosa, no arraste la bolsa. Vamos de vuelta en esta ronda. Vamos de vuelta en esta ronda, loco. Si el hambre maníaco aquí, yo diciendo la guas como es, no marea. Oh, oh, lenguas hostiles yo. Oh, oh, lenguas hostiles yo. Oh, oh, lenguas hostiles yo.